Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Dan de alta al cardenal Sandoval en México. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo en mérito de Guadalajara, ha sido dado de alta luego de haber estado internado unos días por una afección cardíaca. Obispo que servía en violenta región de Mozambique, liderará una diócesis en Brasil. El Papa Francisco nombró a Monseñor Luis Fernando Lisboa como nuevo obispo de Cachoeiro de Itapemirim, en el estado brasileño de Espíritu Santo. El prelado era hasta ahora obispo de Pemba, en la región de Cabo Delgado, allá en Mozambique, un lugar azotado por la violencia. Presentan al Papa el libro sagrado rescatado de la destrucción en Karakosh. El Papa Francisco pudo apreciar en el Vaticano un libro sagrado escrito en arameo, rescatado de la invasión del Estado Islámico a la ciudad de Karakosh en Irak, y que fue restaurado recientemente en Italia. Roban en basílica dedicada a Nuestra Señora de Lourdes. La basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Villa Isabel, en Río de Janeiro, fue atacada días antes de la fiesta de esta advocación mariana por desconocidos que se llevaron el dinero de la limosna recaudada por los fieles. Estatua de la Virgen de Lourdes estremece Argentina. No está, pero todos la ven. Todos los que visitan la capilla del santuario Nuestra Señora de Lourdes de Altagracia en la provincia de Córdoba, en Argentina, son testigos de un hecho que aún no encuentran explicación. En la hornacina del retablo ubicado sobre el altar se ve una imagen de la Virgen, a pesar que el espacio está, sin lugar a dudas, vacío. Derriban y dañan estatuas religiosas en exteriores de parroquia. Durante la noche del martes fueron derribadas y dañadas tres estatuas de ángeles que estaban ubicadas en los terrenos de la parroquia San Pío X, en el centro de la ciudad estadounidense del Paso, Texas. Lanzan Seminario Internacional de Educación Católica para luchar contra crisis educativa. La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, junto a varias universidades católicas, han convocado al Seminario Internacional Primero de Educación Católica para despertar el celo por la educación en un mundo golpeado por la pandemia del coronavirus. Obispos también piden a autoridades informar sobre resultados definitivos de elecciones en Ecuador. La Conferencia Episcopal de Ecuador instó al Consejo Nacional Electoral que informe a la mayor brevedad los resultados definitivos del proceso electoral realizado el pasado 7 de febrero y que tendrá una segunda vuelta el próximo 11 de abril. Obispos de Panamá piden distribución y aplicación ética de la vacuna COVID-19. Al finalizar su asamblea ordinaria anual, los obispos de Panamá llamaron al gobierno a realizar una distribución y aplicación ética de la vacuna del COVID-19 para evitar que personas con poder no pasen por encima de los demás o se hagan con las dosis injustamente. Obispos de Estados Unidos piden que no deporten a extranjeros de países devastados por huracanes. La Conferencia de Obispos Católicos del Estado de Estados Unidos y la organización benéfica Catholic Relief Service pidieron el miércoles al gobierno Joe Biden que proteja de la deportación a los ciudadanos extranjeros de países devastados por los huracanes de noviembre del 2020. Cierran la segunda clínica de abortos tardíos más grande del Reino Unido. Uno de los principales grupos pro vida del Reino Unido, Right to Life, UK, informó que la segunda clínica de abortos tardíos más grande del país, conocida como The Lodge, ha cerrado sus puertas y ya no atenderá al público. Y hoy, 12 de febrero, se conmemora a Santa Eulalia, niña mártir española de los primeros siglos. Santa Eulalia es una mártir de la Iglesia Católica, nacida en Mérida, España, a finales del siglo XIII, que murió con tan solo 12 años por negarse a abandonar su fe. Hasta la próxima.